Continuamos en La Ley del Embudo por la radio cooperativa La Reconquista y lo hacemos ahora con la columna de Susana Aguiar. Adelante, Susana. Gracias, Luis. El 5 de julio se conmemoró el Día Internacional de la Cooperación, un movimiento que sigue creciendo en el mundo entero y también acá. Fue instituido en 1923 por la Alianza Cooperativa Internacional. Y en 1884, un grupo de obreros ingleses creó la organización cooperativa con los aportes de sus integrantes e imprimió una carta cooperativa que establecía los pasos que guiarían esta organización. Así nació el cooperativismo organizado. Este grupo de obreros de Rochdale, Inglaterra, compartían sus ingresos en un pozo común para realizar las compras. La idea central del cooperativismo es que nadie es el dueño de la entidad cooperativa, sino que todos lo son en la medida de un esfuerzo común. A partir de aquellos pioneros surgieron diferentes cooperativas de trabajo, de servicios públicos, de consumo, de vivienda, de crédito, agraria, de electricidad y muchas otras. Las cooperativas son sociedades que trabajan para que sus asociados puedan llegar inmediatamente a la ayuda mutua, alcanzar lo que desean. Cooperar significa trabajar conjuntamente con alguien para lograr un mismo objetivo. Lo importante de este trabajo es poner en práctica la solidaridad, la ayuda mutua para poder vivir mejor. De hecho, el cooperativismo tiene una bandera que tiene significado en todos sus colores, porque tiene los colores del arco iris, el rojo, que es amor a las personas, el naranja, amanecer glorioso, el amarillo, color del sol, la luz y el color de la vida, el verde es la esperanza, azul celeste la ilusión y el azul balino es el valor de nuevas rutas. El violeta representa la humanidad. El Banco Credicop, Federados Argentinos, AFA, Cooperativa Obrera y Grupos Ancor, son las cooperativas nacionales que están entre las mejores 300 que facturan. Hoy se posiciona AFA, o sea la Federación Argentina Agraria, como la más grande de nuestro país. El informe destaca además que a pesar del enorme impacto que ha tenido la pandemia en todo el mundo, las cooperativas han demostrado una gran resiliencia y capacidad de innovación. Muchas de las cooperativas de mayor tamaño han movilizado para ayudar a sus empleados, a sus miembros y a sus comunidades a superar las repercusiones sanitarias y económicas que ha supuesto la crisis de la COVID-19. Eso lo afirmó el director general de la ACI, Alianza Cooperativa Internacional, Bruno Relanz. El secretario general de URIPSE, Gianluca Salvatore, expresó que el modelo cooperativo no tiene por qué tener ningún sentimiento de inferioridad, ya que dispone de organizaciones de gran tamaño, capaces de activar importantes recursos para hacer frente a grandes retos. La cooperativa Pharmacop, y esta es una noticia nacional, una empresa farmacéutica nuestra recuperada por sus trabajadores, producirá el primer test rápido de COVID de desarrollo nacional. El test fue desarrollado mediante una colaboración entre el CONICET, la Universidad de La Plata y el INTI, y será comercializado con el nombre de Pharmacop Test. El 19 de enero, la cooperativa informó que la ANMAT aprobó el primer test serológico rápido del país que permite detectar anticuerpos en solo 5 minutos. Lo que teníamos que comprar afuera, hoy lo producimos acá, gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología del trabajo nacional. A mí me parece que el cooperativismo es muy importante, sobre todo en este periodo y en el que vayamos quedando según situación una vez que empecemos a superar el COVID. La alianza entre trabajadores siempre dio buenos resultados. Y tenemos claros ejemplos en Mar del Plata, en la capital federal y en muchos de ellos. Así que cuando las pymes decidan unirse y trabajar en forma cooperativa, seguramente ser de una gran ayuda económica contra los baches que pueda dejar este COVID y la situación económica. Gracias. Gracias a vos, Susana. Sí, pensaba mientras te escuchaba, reconocemos la importancia de las cooperativas, tanto como factor que pone en movimiento la economía o que impulsa la economía, sobre todo las economías regionales. Pensaba en la lucha que están dando los trabajadores de la tierra también. Pero a su vez no puedo dejar de pensar que cuando por un lado va ese discurso de reconocer la importancia de las cooperativas, lo difícil que se hace constituir esas cooperativas. Me refiero a lo difícil que se hace legalmente, porque tenemos la experiencia propia, ¿no? Esta es una radio cooperativa y sabemos que hay muchas trabas, muchas dificultades y que es muy oneroso constituir una cooperativa. Recuerdo también que en este caso, por ejemplo, lo facilitaban la ley de medios, pero que luego se volteó, creo que en la primera semana del gobierno macrista. Así es que debiéramos también tratar de hacer algún esfuerzo por agilizar esos trámites, porque pareciera que los trabajadores se ponen de acuerdo muy rápido para constituirla, y generalmente con un impulso de emprendimiento que después se ve frenado por los obstáculos que legalmente encuentran su formalización, ¿verdad? Sí, sí, sí. Rodolfo. No, Lili, por favor. Sí, no, también con el tema de muchas empresas pequeñas o microempresas que comenzaron a surgir con el producto de la crisis, y que les resulta muy difícil formalizar, aunque no sea una cooperativa, no están reconocidas, o sea, existen, todo el mundo sabe que existen, que operan, que trabajan, que compran, que venden, pero la formalidad les resulta muy difícil. Y entonces son esas pequeñas empresas que quedaron invisibles y que ahora, con el producto de la pandemia, se comenzó a ver que muchas empresas no podían acceder a tantos beneficios que se otorgaban en el momento de la pandemia, y justamente porque no están registradas, porque no, la parte formal les cuesta mucho. También puede ser uno de esos motivos. Uno, el desconocimiento de los trámites, al realizar trámites, que es complicado. Y el otro, el tema de lo costoso que se hace los trámites, ¿no? Porque si una persona está en un momento de crisis, y comienza a realizar una actividad económica, lo que necesita, aparte del asesoramiento, es tener los recursos para poder formalizar esa actividad económica. Entonces, más todavía en el caso de una cooperativa, que tienen que ponerse de acuerdo todos los integrantes de la cooperativa, y ya llegar a un acuerdo es más difícil cuando lo logran, y comienzan con estos trámites, ahí también se les vuelve a complicar. O sea que, por ahí la participación del Estado estaría fundamental en poder asesorar, que haya un asesoramiento que sea más fácil de comprender, ¿no es cierto? Y llevarlo a la práctica. Gracias, Liliana. Sí, Rodolfo. Sí, yo creo en esa línea, ¿no? En una reunión que hubo con el titular de INADI, que es que regula el tema de las cooperativas, se le planteó que es más fácil constituir con esta ley que hizo la sociedad comercial, ¿sí? Inclusive hasta unipersonal, rompió con todo lo que nosotros enseñamos durante años, donde uno habla de sociedad como mínimo son dos, ¿no? Hay sociedades de una persona que se hacen en 2 días, y una cooperativa lleva un trámite demasiado largo, engorroso, costoso, y muchas veces, como surgen de trabajadores sin el asesoramiento legal pertinente. Así que realmente la cuestión está ahí. O sea, creemos que es el camino, estoy convencido de que es el camino, por lo menos para romper esa hegemonía del mercado, pero me parece que no hay un apoyo real de Estado. De la boca para afuera, todo avancemos por ahí, pero en los hechos concretos hay mucha traba burocrática, ¿no? Así que no, nada más que eso, Luis. Sí, Susana quiere acotar algo más, creo. Sí, lo que pasa es que las cooperativas tienen otro carácter empresario, porque quienes las conducen, las manejan y las trabajan son trabajadores justamente. Y eso es lo que no interesa en línea general. De hecho, en Mar del Plata hemos tenido situaciones con el Amanecer y con otras más que han logrado el lograr formar la cooperativa una vez que han tomado la empresa, porque de hecho no le interesa que el trabajador llegue a convertirse, aunque esté en el marco de una cooperativa, en un empresario. Entonces, esas son las cosas que no interesan. Y por eso el marco de la legalidad te lo complica como en muchas otras situaciones. A mí me parece que el cooperativismo hay que impulsarlo y trabajarlo muchísimo, porque eso pone en valor al trabajador en sí mismo. Bien, gracias, Susana. ¿Vos, Rodolfo, querías agregar algo más No, no, no, o no, no, no, ya está, ya dije bien, todo lo que bien. tenía que decir. Bueno, ya que Susana trajo un efeméride importante, digo, en lo que tiene que ver con el movimiento de la economía, yo quiero recordar otra fecha también que no debemos olvidar, pegando una voltereta de tema que, dando una vuelta a la página, digo, ¿no? Que no tiene nada que ver con esto, pero que tiene que ver con una fecha que no debiéramos olvidar, y es precisamente que el día anterior del cooperativismo, es decir, hace 2 días, se cumplieron 45 años del asesinato de los sacerdotes palotinos en manos de la dictadura militar. Fue el 4 de julio de 1976, siguiendo las órdenes de la dictadura militar. Cuando un grupo de tareas ingresó en la madrugada a la parroquia San Patricio, en el barrio de Villa Urquiza, en Buenos Aires, y masacró a balazos, mientras dormían, a los 3 sacerdotes católicos que allí se encontraban: Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Dufó, y a los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, todos ellos pertenecientes a la comunidad religiosa de los palotinos. En la escena del crimen quedaron después así, ordenadito, uno al lado del otro, los 5 cuerpos a modo de exhibición y escarmiento. Y el lugar fue pintado en las paredes con leyendas que aludían al trabajo social de estos religiosos y a la orientación política e ideológica que sirvió de argumento para los crímenes ejecutados. Entre las pintadas dejadas por los agresores se podían leer: "Estos zurdos murieron por adoctrinadores de mentes vírgenes y son movimiento de sacerdotes para el tercer mundo". Las investigaciones realizadas en los años posteriores permitieron establecer que los ejecutores lo hicieron con armas con silenciador, y existen varios testimonios que aseguran que había una zona liberada para poder actuar con impunidad. Hoy, 45 años después, pese al reconocimiento del asesinato hecho incluso por el ex dictador Videla, el Poder Judicial aún no ha fallado en la causa y la propia congregación palotina sigue actuando como querellante, pidiendo que se esclarezcan los hechos y se haga justicia. Otra página oscura de nuestra historia que también tratan que nos olvidemos, pero no nos olvidamos, no nos reconciliamos y no perdonamos. Vamos cerrando de este modo este bloque Bueno, vamos a la música. y volvemos en un instante, ¿cómo no? Niños, madres, jóvenes, padres y abuelos. Hemos visto caer parte de la historia de este único mundo que es lo poco que tenemos. Hemos visto llover un centenar de balas sobre inmigrantes que un lugar reclamaban. Y te hemos visto a vos sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. Hacia San Diego al fin llegó. Se llama Elizabeth, es del Salvador. Lo que quedó de ella se juntó con su familia. Lo que quedó de ella un abrazo recibió. Lo que quedó de ella un año nuevo festejó. Lo esquina el húmetro al rojo y vino esta guadaña y lo bajó un toco. Dejó al descubierto la gente de mierda que siempre odió a pobres, enfermos y viejos. Hoy 20 de noviembre, los que duró 2020. Viví 300 años, pero cumplo 69. Que estoy en mi balcón, sentado en un sillón con la Biblia y un calefón, mirando cómo todo se quema. Continuamos en La Ley del Embudo, todo se quema, nos decía León Gieco y Jaime López. Y a veces suele decirnos Víctor Heredia, que a veces llegan cartas, ¿verdad, Rodolfo? Y parece que el ministro Culfas recibió una carta de Moyano, entonces nos lo va a contar Rodolfo Rodríguez, auspiciado, como siempre, por el Instituto de Políticas Públicas, Eva Duarte. Adelante, Rodolfo. Bueno, es como eso que dice, esta carta es para decirte, más o menos así empieza la cuestión. Voy a contar un poco de qué se trata. En principio, hubo una crítica fuerte de Matías Culfas y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, a la metodología que tiene Camioneros para conseguir beneficio para sus trabajadores. Y después voy a hacer el comentario, voy a dar la noticia tal cual fue, ¿no? Y en este caso, desde el sindicato, se le contestó a estas críticas que realizaron públicamente Culfas y Moroni, y brevemente la carta dice que resultaría conveniente que los ministros que hoy cuestionan públicamente los reclamos legítimos del gremio de camioneros y que lo interpretan como abusivos, que también vean la parte abusiva que realiza la parte patronal, ¿no? Y que además tengan en cuenta las luchas que ha tenido y la actitud que ha tenido camioneros frente a una infinidad de temas que menciona, siempre en respuesta a cuando el pueblo trabajador necesita que camioneros esté ahí. Y desde el 2008 para acá, sí, un raconto de actitudes que ha tenido el gremio camionero, desde transportar carne en un momento cuando se lo pidió CFK, después hubo una actitud cuando hubo el corte de los que se llaman el campo, como Centelica, que se llama campo, el transporte de ciertas, los camioneros transportaron como esos hospitales móviles a distintos lugares del país. Los camioneros han estado, dice acá la carta, siempre al frente del reclamo social o atendiendo el reclamo social. Porque ¿cuál fue el argumento? Entre ellas las empresas que han sido perjudicadas era Mercado Libre, y el argumento de Mercado Libre, que tengo que recordar, esto sí acá voy a hacer comentario, es la empresa que más ganó durante la pandemia, ¿no? Entonces dice que interrumpen suministros que podrían ser para salud, porque le bloquean las plantas de logística que tiene Mercado Libre. Realmente es una explotación sin igual, porque lo que quieren hacer desde Mercado Libre es que los trabajadores no pertenezcan al gremio y por lo tanto pagarle. Y contesta, y me pareció acá muy piola, Hugo Moyano, en un tweet en algún momento, dice: si el mercado es libre, el trabajo es esclavo, ¿no? Breve y contundente mensaje de Moyano Hijo, que me parece que debemos reflexionar. Sobre todo teniendo en cuenta la actitud de estos dos ministros, ¿no? Porque yo quiero hacer hincapié en algunas cosas que dijo en otro momento Moroni, cuando se le preguntó cuál era el salario mínimo esperable, dijo: el que se pueda pagar, ¿no? Entonces, no me parece una actitud de un ministro de Trabajo que vaya por el lado de favorecer a los trabajadores. Porque hay como un discurso, ¿no? Como decíamos recién con las cooperativas, hay un discurso de que el salario le tiene que ganar a la inflación, pero tenemos otra parte que son los aumentos de precios, que son los que generan la inflación. Sobre ese lado no le ponen ningún obstáculo. Sin embargo, el presidente fue el otro día, estuvo con el gremio bancario que reabrió la paritaria, pero resulta que tiene que ser de determinadas formas y ganarle por un poquito. Y acá lo que se está pidiendo, porque hay alguna cosa que hay que reconocer, que los camioneros es un gremio que tiene sus trabajadores que ganan bien. Y muchas veces la gente se equivoca y critica qué bien que ganan los camioneros. El problema es que los demás ganamos mal, pero los camioneros ganan lo que deberían ganar todos, y mejor que todo el mundo tome eso como piso y de ahí para arriba que reclamen, no que pretendan que se le baje el salario a los camioneros. Y hablando de rebajar salarios, todos los gremios están descolocados, porque todos creyeron en algún momento en este pronóstico del ministro de Economía, que tiene el récord del déficit fiscal cero, podríamos decirlo, en plena pandemia. No lo voy a dejar de recordar. Y básicamente quiero abrir que todos los gremios que aceptaron ese 29% que marcaba el presupuesto, hoy tienen que reabrir paritarias. Y un sector que había sido, que no hay gremios ahí, ¿no? Que no tienen capacidad de negociación como tiene, o de poder de fuego como puede tener el gremio camionero, que quedó marginado, son los jubilados, y cuando se habla del salario mínimo, que ahí deberían ser alguna presión más importante. Y entonces, como medida, si se quiere, que ha tomado el gobierno, llamó a la mesa, porque se juntan empresarios, líderes sindicales de las centrales obreras y gobierno, para determinar el salario mínimo, que es vergonzoso, ¿no? Y que se había pagado un aumento del 35% en 6 meses. O sea que iban a cobrar 29 mil pesos recién a fines de febrero del año que viene, porque en cuotas encima largas. Entonces, ahora el gobierno, como llamó a esa mesa, los empresarios no se quisieron sentar. Y entonces el gobierno aparentemente va a sacar por decreto, el decreto todavía me parece que no está, o por lo menos yo no lo. Pero sí se habló del decreto, y que. Escuchen esto, porque yo quiero que el número solo ya puede ser un dato, ¿no? Y creo que tenemos que tenerlo en cuenta con este reclamo que le hicieron a los camioneros, porque pedían demasiado, porque piden demasiado, y lo que arreglan las patronales, y en este caso el gobierno, con estos ministros que mencioné recién. Se adelanta, se incrementa, se anuncia como que se anuncia que va a aumentarse el incremento salarial, este que se iba a pagar en cuotas, y que se adelanta todo para los próximos meses. Pero se va a pagar un incremento del 6% en julio, un 4% en agosto, y un 1% en septiembre. Y en septiembre, teóricamente, se llamaría nuevamente una mesa de concertación para determinar el salario. Es decir que, fíjense, porque uno dice porcentaje y parecería que fuera por ahí un 6%, un montón, pero fíjense, será de 27.200 pesos en julio. En agosto le van a aumentar menos de 800 pesos. ¿Sí? Y En septiembre se va a aumentar casi 1.000 pesos. ¿No? No sé si son conscientes de lo que estamos hablando de los números. Un kilo de carne, para ponerlo en esos términos. ¿No? Entonces, sinceramente, creo que acá hay un discurso que tiene por ahí el presidente. Se manifiestan ciertas intenciones, pero cuando vamos a los hechos concretos, esas intenciones no se materializan, porque se quedan en el anuncio, porque los empresarios juegan en dos sectores, en determinar ese salario y en determinar los precios. Y el gobierno es duro con los que determinan con los sindicatos que pelean, porque acá también hay una cosa que tiene que ver con esto que decíamos recién, ¿no? Con lo simbólico, con esto de decir. Lo mejor que le podría pasar al gobierno y a la sociedad es que los sindicatos y los trabajadores sientan que triunfan, no que le dan. ¿Sí? Lo importante es el triunfo, es decir, yo conseguí esto por la lucha asociado a otro compañero. No, te lo doy como van a darle a los jubilados un bonito. No, eso es un error conceptual, que justamente no es un error, es parte de la estrategia del capitalismo, de tenerte sometido. Entonces, me parece que el camino es promovamos desde algún lugar, desde la política, que los gremios reclamen, y reclamen todo lo que tienen que reclamar, porque los empresarios hay de un lado y del otro. El costo salarial en la Argentina bajó muchísimo, entonces no pueden argumentar que están, no pueden producir por el costo salarial. Entonces, lo que hay que promover es, no por decreto, sino hay que promover a través de la lucha que los sindicatos consigan beneficios. Aplaudo a los Moyano. Yo no soy un fanático de los Moyano, creo que tienen un montón de cosas que no me gustan como sindicalismo, pero aplaudo esa actitud. Y repudio la actitud de otros que son entreguistas. El gremio más numeroso es el de empleados de comercio, con un viejo carcamán enquistado en el poder, y es el gremio que tiene el salario por debajo del el nivel de pobreza. O sea, vos trabajás en comercio y sos pobre. ¿Sí? No. Entonces, estamos en un mundo del revés. Bueno, yo hasta ahí quiero comentar, así que dejo a su criterio opiniones, reclamos y comentarios, y después quiero poner un tema relativo a esto que quiero escuchar, que quiero que escuchen. Tema bueno, yo lo primero que quiero hacer son dos o tres comentarios breves también, ¿no? Que de alguna manera vos un tema lo abordaste desde los dos ángulos, que tiene que ver con la metodología, que le hayan cuestionado a Moyano la metodología del reclamo, la metodología del cierre de paritarias, porque en definitiva siempre llegan a acuerdos y a relativamente, bueno, digo relativamente porque volvemos, comparativamente buenos acuerdos. Porque tampoco es que los camioneros se hacen millonarios, ¿no? Tienen un sueldo por encima de la media. Pero si nosotros entendemos que la estrategia, en todo caso, de Moyano tiene que ver con el concepto que es desarrollar actividades pensadas, meditadas, para lograr un objetivo, es difícil discutirle la estrategia a Moyano, porque evidentemente alcanza resultados positivos para su gremio. O sea, hay dos cuestiones ahí que aclarar. Una, que alcanza los resultados que busca. Y la segunda, que sigue siendo representante de su gremio, a diferencia de muchos otros sindicalistas que parecen ser representantes de sus empleadores. Y lo otro que se viene blandiendo desde el gobierno, todo como una bandera, ganarle a la inflación. Lo que tendríamos que preguntarnos es, aunque se le gane a la inflación, con todos los vericuetos que sabemos que el concepto de inflación y los números muestran, lo que tenemos que preguntarnos es si es suficiente, si es el logro que un gobierno popular debe exhibir ante esta situación. O, en todo caso, el logro sería que todos los trabajadores tengan un salario suficiente de subsistencia para salir de la pobreza. Digo, hace 3 siglos ya los dueños de los esclavos sabían que sus esclavos por lo menos tenían que alimentarse para seguir viviendo. Acá, si no se pueden alimentar los obreros, aún para seguir produciéndoles a ellos, ¿cuál es la idea de este capitalismo que tenemos, ¿no? Dejo el interrogante ahí y nos vamos a una pausita. ¿Te parece? Vamos. Escuchen este tema que está relacionado con el tema de la columna y con lo que dijiste vos, Luis. Precios suben y suben, los sueldos bajan y bajan. El morfi está por las nubes, no come ni el que trabaja. El capital se concentra y la pobreza se expande. El dinero no se encuentra, está en las Islas Caimanes. En el cielo las estrellas, en el campo el alimento. Mil mango el kilo de asado, osobuco 700. Los formadores de precio juntan la guita con pala y nos tratan con desprecio en las buenas y en las malas. ¡Caro, caro, caro, caro! Secuestraré al verdulero, voy a pedir un gran rescate. Dos plantitas de lechuga y un kilito de tomate. Cien gramos de mortadela me compré en la fiambrería y el fiambrero me pregunta si he ganado la lotería. Hace un mes cobré una herencia, la pucha que tuve suerte. Me compré un kilo de cuadril, lo tengo en la caja fuerte. Quiero parecer triste, ni tampoco ser ingrato. No es que todo esté tan caro, es que yo estoy muy barato. Carnes, leche, pan, fideo, antes comía parejo, pero con tantos aumentos, en cualquier momento dejo. Aro, aro, aro, aro.